Maximum bass. Con la ex, con la pelo, con la que sin reversa, bien flexa, tú aguantas hasta tres. Coge este mamoncito, te caes. Danza al puro original. Pa' el sol, bien caribean. Pa' ya el sexo criminal. Te prende de la verde sin semilla, ratatata. Pasito a pasito, como yankee, suavecito. Pa' mamenearlo un ratico. Criminal. Tu bum bum me pone loquito. Y quisiera hacerle un ratico. Voy a arrepentiendo la pista.